yo solo pienso en ti, mi amor. Si cuando me encuentro solo pienso en ti, mi amor. Quizás mañana estarás lejos de mí y en la distancia tú sabrás cuánto sufrí por ti. Mañana estarás lejos de mí, y en la distancia tú sabrás cuánto sufrí por ti.